Bienvenidos al último capítulo de Paraíso Infernal. Hoy vamos a revisar los conciertos que vienen para que ustedes lo sepan y puedan asistir, sobre todo aquellos del año 2019. De seguro va a ser un muy buen dato para los amantes del rock. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición del programa les damos la más cordial de las bienvenidas a este, el último capítulo del 2018 de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos entonces revisando los conciertos que se vienen para este 2019 en Chile e iniciamos con uno que se viene para el día sábado 12 de enero, la Cumbre del Rock Chileno, que se realiza en el Club Hípico de Santiago, actividad que se ha consolidado como el mayor encuentro y el más masivo de la música chilena, una instancia donde se ha podido apreciar su amplitud y vigencia desde el rock nacional y sus derivaciones. En esta oportunidad, como siempre, son diversas las bandas que estarán presentes. Entre ellas, por ejemplo, van a estar Los Tres, Congreso, Bebés Paranoicos y Criminal, entre muchas otras. Nosotros vamos a escuchar un temita de estos últimos, de Criminal, de su disco de 1997, el segundo de la banda, titulado Dead Soul, considerado de hecho por los críticos como el mejor de esta agrupación. El tema que vamos a escuchar, Denial. Recordar también que cuando se produjo este disco, la banda estaba compuesta por el gran Anton Reisenegger en voz y guitarra, Juan Francisco Cueto en bajo, Rodrigo Contreras en la primera guitarra y Jimmy Ponce en la batería. Y seguimos avanzando hasta el día 24 de enero, cuando está prevista la presentación en nuestro país de los californianos de Primus, quienes van a estar en el Teatro Coliseo con la intención de presentar su última producción, de The Saturating Seven, del año 2017, el noveno disco de esta agrupación. Esta placa se basó en el libro infantil The Rainbow Goblins, escrito por el autor italiano de libros infantiles Ul De Rico, y además contó con la participación del baterista Tim Alexander, uno de los fundadores del trío, quien no compartía grabaciones con sus compañeros desde Tales from the Pushball, del año 1995. De este disco, y como para ir preparando lo que va a ser este recital, los vamos a recordar, los vamos a escuchar con el tema de Valley. Entonces, iniciamos este Paraíso Infernal, último programa de este 2018, dedicado a los conciertos que se van a dar en nuestro país desde el año 2019. Vamos a escuchar primero a Criminal, quienes serán parte de la Cumbre del Rock Chileno el 12 de enero. Vamos a escuchar algo de su disco Dead Soul de 1997, el tema Denial. Y luego vamos a escuchar a Primus, quienes van a estar en Chile el 24 de enero presentando su último disco, The Saturating Seven, del año 2017, el tema que hemos elegido, The Seven. Denied. Seguimos adelante con el programa de hoy, donde anunciamos los recitales que se vienen. Atención a todos los amantes del thrash metal. El 1 de febrero del año 2019, en el Club Blondie en Santiago, se va a presentar la mítica banda estadounidense Overkill, que llega con su Live in Oberhausen. Esta es una de las bandas más importantes de la escena thrash metal. A través de álbumes emblemáticos, construyeron a inicios de los años 80 su época clásica y cimentaron el camino para seguir igual de firmes en los decenios posteriores. Es así como en el siglo XXI los encuentra con el fuego totalmente encendido y su capacidad de choque intacta. Como siempre, están encabezados por el vocalista Bobby Blitz Elsworth y el bajista Didi Burney. La banda se completa además con los guitarristas Dave Lynx y Derek Taylor, además del baterista Jason Bittner. Nosotros vamos a escuchar algo de su último disco del año 2017, que van a presentar de hecho en su visita a nuestro país, que lleva por título The Grinding Well. La canción que vamos a escuchar y que hemos elegido en esta oportunidad, The Well. Y seguimos avanzando. El 28 de febrero, esta vez en el Teatro Cariola, se va a presentar Phil Anselmo, el ex vocalista de Pantera, esta vez con su proyecto Phil Anselmo and the Illegals, lo que ha causado expectación ya que las entradas se encuentran agotadas. Choosing Meltdown Illness as a Virtue es su último disco, que de seguro tocará algunos temas, pero a Chile el nombre de la gira se denomina Vulgar Display of 100 Proof, sobre todo porque es un homenaje, un tributo a sus ex compañeros fallecidos Dimmick Darrell y Vinnie Poole de Pantera, donde de seguro va a tocar éxitos de esta tremenda banda. Nosotros vamos a escuchar algo precisamente de Pantera. En esta oportunidad vamos a escuchar el clásico Fucking Hostile del disco Vulgar Display of Power de 1992. Entonces, a continuación recordamos al grupo de thrash metal Overkill, que llega a Chile el 1 de febrero. Lo vamos a recordar con su tema The Will del disco The Grinding Will del año 2017. Y luego vamos a escuchar un clásico de Pantera, recordando que su ex vocalista Phil Anselmo va a estar en nuestro país el 28 de febrero. Lo vamos a recordar con el tema Fucking Hostile del disco Vulgar Display of Power de 1992. We'll be right back. Dos tremendos temas para continuar en este programa de hoy dedicado a recitales que se van a dar en nuestro país y un programa especial, el último de la temporada 6 de este año 2018. Recordemos que nosotros volvemos el 2019, tenemos muchas ganas de hecho de volver en marzo cuando comience la temporada 7. Vamos revisando también otras bandas que van a estar de hecho en nuestro país. Por primera vez les cuento que va a estar en Chile Lepros, banda noruega de metal progresivo que pisa a suelo nacional por primera vez el 5 de marzo del año 2019, donde se va a presentar en el Club Chocolate. Ellos van a llegar a nuestro país para presentar su último disco, Malina, del año 2017. La agrupación, formada en el año 2001, está entregada por Thor Otmund Zurke en guitarra y voz, Einar Solberg en sintetizador y voz, Øystein Lastberg en guitarra y coros, Simen Daniel Borben en bajo y Bar Kolstad en batería. Nosotros vamos a recordar un tema de esta agrupación que va a estar entonces en nuestro país en el mes de marzo, específicamente el 5 de marzo. Lo vamos a recordar con el tema Mirage, que es parte de su último disco que acabamos de nombrar, Malina, del año 2017. Mientras que el 15 de marzo del 2019 y luego de 7 años vuelve a nuestro país la banda de rock alternativo estadounidense Taking Back Sunday para presentarse en el marco de su aniversario número 20 en el Club Subterráneo. En esta oportunidad la banda va a repasar lo mejor de su repertorio con sus 7 discos de estudio. De esta agrupación, formada en 1999, nosotros en esta oportunidad los vamos a recordar con la canción The Blue Channel de su disco debut del año 2002, Tell All Your Friends. Entonces, informamos de 2 recitales más. Vamos a recordar también a los grupos que van a estar presentes en nuestro país. Primero, el grupo noruego de rock progresivo Lepros, que estará en Chile el 5 de marzo. Los vamos a recordar con el tema Mirage, de su última producción Malina del año 2017. Y luego, Taking Back Sunday, quienes llegan al país el 15 de marzo. Los recordamos con la canción de Blue Channel del disco Tell All Your Friends del año 2002. We'll be right back. I found my path when I thought that I was wrong. Continuamos con el programa de hoy. Nos vamos con una banda histórica formada en Nueva York, Estados Unidos, en 1974, pionera de la escena New Wave y punk rock en Estados Unidos y Canadá. Me refiero a Blondie, que por primera vez llegará este 20 de marzo del año 2019 a la ciudad de Concepción para presentarse en el gimnasio municipal. Blondie vuelve a Chile luego de 10 años a presentar un show cargado de los clásicos que los posicionaron como una de las bandas íconos en todo el mundo, además de cortes de su alabada última producción del año 2017, Pollinator, considerada por los expertos como el retorno a las raíces musicales de la banda. De esta agrupación vamos a escuchar uno de sus clásicos, One Way or Another, de su disco Parallel Lines de 1978. Mientras que el 20 de marzo va a llegar a Chile otro histórico, el señor Paul McCartney, para presentarse en el Estadio Nacional como parte de su gira Freshen Up, volviendo a Chile desde su último concierto del año 2014. Según señaló el ex Beatle, qué gran manera de comenzar el 2019 con un viaje a Chile. No puedo creer que hayan pasado casi 5 años desde nuestro último show allí. Siempre hemos tenido momentos increíbles en nuestras visitas y la gente de Chile realmente sabe cómo armar una fiesta y siempre son muy acogedores. No puedo esperar para verlos en marzo, señaló Paul McCartney. De esta ya leyenda del rock vamos a escuchar algo de su último disco titulado Egypt Station, 16º de su carrera como solista, el tema I Don't Know. Entonces les recordamos que el día 20 de marzo del año 2019 en Concepción se va a presentar la histórica banda Blondie. Nosotros lo recordamos con el clásico One Way or Another de su disco Parallel Lines de 1978. Y luego vamos a recordar la venida del maestro Paul McCartney, quien pisa suelo nacional el 20 de marzo para presentarse en el Estadio Nacional. Lo vamos a recordar con un tema de su último disco Egypt Station, la canción I Don't Know. got crows at my window, dogs at my door. I don't think I can take anymore. What am I doing wrong? I don't know. My brother told me life's not a pain, but that was right when it started to rain. Where am I going wrong? I don't know, but it's all right. Sleep tight, I will take the strain. You're fine. Volvemos con el programa de hoy, donde estamos revisando los recitales programados para este 2019 en nuestro país. Y casi nos queda uno afuera, que se va a dar en la región de Los Lagos, donde estamos nosotros, específicamente en la ciudad de Puerto Montt. Allí, el domingo 20 de enero, en el local Barrabás, se va a presentar el ex vocalista de Iron Maiden, de la era de The X Factor y Factor Victoire 11, Blaze Bailey, como parte de su gira en la que está presentando su último trabajo titulado The Redemption of William Black Tour 2019, donde obviamente estarán también los éxitos logrados anteriormente con los Maiden. En la oportunidad también van a estar presentes las bandas Metal Riff y Eternidad. Una noche que promete, así que quienes nos escuchan acá en la zona, en la región de Los Lagos, en la zona sur, una tremenda oportunidad de disfrutar de una noche de heavy metal. Nosotros vamos a recordar a Blaze Bailey con un temita de su paso por Iron Maiden del disco Virtual Eleven. Vamos a recordar el tema Lightning Strike Twist. Y en otra actividad musical importante, les recordamos que el día 29, 30 y 31 de marzo del 2019, en el Parque O'Higgins se va a realizar una versión más del Lollapalooza Chile, su novena edición en nuestro país. Nuevamente serán 3 días de fiesta, superando el centenar de artistas invitados y creciendo en espacios para ofrecer una experiencia como ninguna otra, siempre poniendo la música en vivo en el centro. Uno de los artistas que estará presente en esta oportunidad va a ser el grupo Greta Van Fleet, que se subirá al escenario el viernes 29 de marzo. Esta agrupación se formó en el año 2012 en Frankfort, Michigan, Estados Unidos, estando compuesta por Joshua Josh Kiska en voz, Jacob J. Kiska en guitarra líder, Samuel Sam Kiska en el bajo y teclados y Daniel Danny Wegner en batería. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su último disco de estudio hasta el momento, editado este 2018, Anthem of the Beautiful Army, la canción Waiting Over. Entonces, a continuación recordamos primero un gran concierto de heavy metal en Puerto Montt, donde el 20 de enero en el local Barra Bass se va a presentar el ex vocalista de Iron Maiden, Blaze Bailey. Nosotros lo recordamos con un tema de su paso por La Doncella de Hierro, la canción Lightning Strike Twist del disco Virtual Eleven de 1998. Y luego seguimos con una joven banda que tiene un estilo muy similar a Led Zeppelin, Greta Van Fleet. Los recordamos con su tema Waiting Over del disco Anthem of the Beautiful Army, lanzado en el año 2018. The whole sky. Muchachos, hemos llegado ya al último bloque de este programa, el último de este año 2018. Antes de informar de los dos últimos recitales que vamos a dar a conocer y por supuesto escuchar a sus involucrados, vamos a agradecer a quienes han hecho posible que nos podamos escuchar en otros lugares una vez más. Agradecemos a Radio Embrujo FM 98.9 en el dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago y 102.9 FM para los auditores del litoral central. Aquí estuvimos todos los martes con repetición los jueves a las 20 horas. Esperamos, como siempre, volver con la temporada 7. Lo mismo con nuestros amigos de www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de este medio en la capital de la región de Los Lagos, donde estuvimos todos los jueves a partir de las 20 horas y donde también esperamos volver el próximo año. Recordamos también que estuvimos en formato de podcast, es decir, nos puedes escuchar en el momento o descargar y escuchar cuando tú quieras. De esta forma estuvimos en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno para la región, Chile y el mundo, donde nos puedes escuchar y a quien también agradecemos el estar junto a nosotros, como también a www.riobuenonoticias.cl, donde estuvimos los sábados en formato de podcast y a quien también agradecemos porque podemos llegar a nuestros auditores en la región de Los Ríos. Agradecemos a todos ellos, les damos las gracias, esperamos estar también el año 2019 junto a ellos y por supuesto agradecemos a quienes nos escucharon, los más importantes, las gracias enormes para estar junto a nosotros, ya que este programa se hace a pulso con la sola finalidad de disfrutar del buen rock en sus diferentes estilos. Recuerden, la temporada 6 entonces termina aquí con este programa, pero volvemos en marzo del 2019, o al menos eso esperamos. Esperamos volver recargados para dar paso a la temporada 7. Así que muchas gracias a todos. Recuerden, nuestro correo es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y recuerda, nos puedes seguir en Twitter, @paraísoinfernal1. Así que esperamos vernos nuevamente el 2019, pero nos vamos como siempre, como es la característica de Paraíso Infernal, con buena música. Les cuento que el día 12 de abril del año 2019, en el Club Subterráneo, en Santiago, será la presentación de Save the Day, banda oriunda de Nueva Jersey que ha editado 8 álbumes, entre los cuales destaca Stay What You Are, con el que despegó su éxito a nivel mundial. Recientemente finalizaron una extensa gira por Estados Unidos, la cual tendrá una segunda parte desde febrero en adelante, donde también visitarán Canadá y el Reino Unido, además de nuestro país y otras regiones, por supuesto. Save the Day regresó este 2018 tras 5 años a los estudios de grabación para registrar un nuevo LP llamado 9, producción de la que vamos a escuchar el tema Rendezvous, que de seguro será parte del set list que mostrarán en Chile, además de un extenso repaso por su contundente discografía. La actual formación de esta agrupación es con Chris Conley en voz y guitarra, Arun Belli en guitarra, Rodrigo Palma en bajo y Claudio Rivera en batería. Y vamos a cerrar de forma definitiva la temporada 6 con otro visitante ilustre que se va a presentar el 10 de mayo del año 2019 en el Teatro Caupolicán en Santiago. Una de las figuras más reconocidas de la banda Guns N' Roses, su guitarrista Slash, quien va a volver a nuestro país para dar a conocer su disco como solista titulado Living the Dream, lanzado este 2018, propiedad del grupo Slash Feat. Miles Kennedy and the Conspiration. Cae de cajón que el grupo está compuesto obviamente por Slash en guitarra, Miles Kennedy en voz, Brent Fiss en batería, Todd Kearns en bajo y Frank Sidoris en la otra guitarra. Living the Dream es el tercer álbum de Slash que realiza en esta etapa junto a Kennedy y the Conspiration. Fue lanzado a través de su propia disquera Snacky Records en sociedad con Roadrunner Records y producido por Michael Elville Basquet. De este disco vamos a escuchar el tema Driven Rain. Nos vamos entonces, cerramos este 2018 con las dos últimas visitas ilustres. Claro, existen más, pero por un tema de tiempo no podemos incluirlos a todos, pero ya lo haremos en marzo del 2019 con la nueva temporada de Paraíso Infernal. Por ahora entonces, vamos a escuchar primero a Save the Days, que se va a presentar el 12 de abril del año 2019 en el Club Subterráneo. Los vamos a recordar con el tema Rendezvous de su nuevo LP llamado 9. Y cerramos con la visita de Slash a Chile y su grupo Slash Feat. Miles Kennedy and the Conspiration, que va a estar en nuestro país el 10 de mayo para presentarse en el Teatro Caupolicán. Los vamos a recordar con el tema Driven Rain del disco lanzado este 2018 y que precisamente vienen a presentar a nuestro país este conocido guitarrista de la banda Guns N' Roses. Recordemos que el disco se llama Living the Dream. Entonces con esto nos despedimos. que tengan todos ustedes una excelente fiesta de fin de año y que el año 2019 sea mucho mejor para todos nosotros, que ojalá todo sea de buena manera. Nos vemos en la próxima temporada de Paraíso Infernal en marzo del 2019, así que esperamos volver junto a ustedes para, como siempre, entregar buen rock. Que estén todos ustedes muy bien y, como siempre, larga vida al rock and roll. Down, both eyes closed. Breathe.